camino, Señor, son muy santos tus caminos, Señor, son muy santos y los quiero también conocer. Esperando mi Dios poderoso, de que habites en mi corazón, y me llenes esta noche de gozo. Bajarán las estrellas del cielo.